Radio San Javier, 89.3. 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza el horcón de mis mayores. Buenas, buenas, ¿qué tal? Comienza el horcón de mis mayores, nuestra raíz se vuelve música, acá transmitiendo desde San Javier, FM San Javier 89.3, la radio del pueblo. Soy Juan Sumaeta, llego desde Luyaba para compartir y proponer un poco de música folclórica a partir a través de este espacio rinconcito folclórico acá en la FM San Javier. El Chato Rodríguez está en la operación, le saludamos y le agradecemos por todo su trabajo, y a toda la gente de la radio también, por supuesto. Ayer hemos tenido una reunión importante acá en la radio, donde hemos dejado en claro un montón de cosas, como empezar a tiempo. Ya verán cómo lo cumple Juan Sumaeta, ¿no? Siendo las 11 y 9 de la mañana, comenzamos el horcón de mis mayores. Bueno, como siempre, la propuesta del horcón es una primer media hora un poquito más estructurada, donde hablamos de historias, de intérpretes, de autores, de compositores. Historias, cuando digo historias, son historias diversas, varias. Puede ser historia de una canción, historia de un género, historia de un ritmo. Como por ejemplo hoy, que vamos a tener un poquito, nada más un poquito, de y que va a seguir en otro momento, de la historia del malambo. Y después, la segunda parte es siempre de difusión. Difusión de música, entre comillas, nueva. ¿Por qué digo entre comillas? Porque nunca es nueva. Porque cuando profundizamos en los artistas y las artistas, siempre tienen 20 años de trayectoria, 10 años de trayectoria, 25 discos, 5 o 6 discos grabados. Entonces, ¿cómo vamos a decir música nueva, no? Es como casi una falta de respeto. Pero bueno, no tienen espacio por ahí en la masividad, ¿no? De llegar a muchas casas. Así que bueno, ahí vamos a comenzar con lo que es el malambo. Cosa de macho era el malambo. Así se gestó y así creció en la campaña rural argentina, lejos de los salones, donde refinados bailes de pareja animaban las noches de los más distinguidos hombres y mujeres de ciudad. Con su semblante recio y su aire hombruno, los suyos fueron los fogones y las pulperías. El arte del malambo está en los pies. Dedos, talones y hasta empeines se contorsionan al servicio de las mudanzas. Es danza ruda, pero sobria. De ningún modo pueden aceptarse, alterando su estilo, los saltos violentos, las contorsiones y los movimientos acrobáticos. La mesura es su característica tradicional en la Argentina. Las danzas individuales son, con las colectivas, las primeras danzas humanas. Los antecedentes históricos de la danza en Occidente muestran que casi todos los pueblos de Europa y América incluyeron zapateados en sus bailes campesinos. Incluso las mujeres hacían gran alarde de sus habilidades. Muchas versiones coreográficas documentales de nuestro país presentan el zapateo femenino en simultaneidad con el compañero. Y eso quería yo recalcar. Más adelante vamos, mismo de acá desde este espacio del Orcom, vamos a compartir un poco de estos vestigios de encuentro de actividad de las mujeres en el zapateo casi desde su origen, más allá de esta impronta masculina, ¿no?, que tiene casi siempre el zapateo. De hecho, esta reivindicación se está dando hace unos 4 o 5 años con el Campeonato Nacional de Malambo Femenino, que está en paralelo con hoy en día el campeonato masculino, el de la Borde, ¿no? El femenino no se hace en la Borde, se ha hecho casi siempre en Carlos Paz, yo creo. Pero, bueno, siempre la tradición o la historia estuvo más ligada al masculino en el de la Borde. La información más antigua acerca del término malambo, de evidente origen africano, llega desde el Perú. En ese país se llamó malambo a una especie de zapateado criollo, a un baile originario y a un barrio de negros en la ciudad de Lima. Más tarde, en los ambientes populares de Chile, recibieron el mismo nombre tanto una danza de pareja como un baile solista que incluían zapateo. Encontramos también como origen en el término los gauchos, cuidadores de ganado, fueron creando una suerte de danza, la cual llamaron malambo, que en lengua pampa originaria significa galopar. En cierto modo es la imitación del galope del caballo. Y así lo dice y lo contaba Atahualpa Yupanqui. En los comienzos del siglo pasado nació esa danza que llamamos el malambo. Malambo en lengua pampa, en lengua india, pampa, significa galope, galopar. Malambo, así decía el indio pampa. El resonar de los cascos del caballo en la gran llanura, en la infinita llanura que le llamamos la pampa. ¿Qué punto de referencia podía tener el cuidador de ganado, el hombre que se lo pasaba las madrugadas enteras, así lloviera, así hiciera heladas, escarcha o grandes calores, lejos de la casa, lejos del puesto, y siempre montado sobre su caballo, que a lo mejor lo había empezado a domar esa mañana, porque así eran esos hombres. Comenzaban a domar por la mañana y ya por la noche ya cuidaban el ganado en su redomón nuevo. Así eran nuestros gauchos en el siglo pasado. Y esa gente, ¿qué punto de referencia tenía para crear cosas? Sino una constelación, la Cruz del Sur, que es lo que más amaba, porque orientaba al perdido en las llanuras, en los pajonales. La estrella que da al sur le señala cabalmente el sur. No se puede perder mirando arriba, quizás sí mirando abajo. ¿Y qué otro punto de referencia sino ese? El recuerdo y la resonancia del galope del caballo. Por eso cuando creó una danza, cuando hizo su desafío cordial a otro paisano, les juego quién imita mejor el galope del caballo. Le jugaba una vuelta de copas, un rebenque plateado, chapeado, un par de estribos, un par de bastos, un puñal o el honor muchas veces. Y se hacían competencias. ¿Quién imitaba mejor el galope del caballo? Sin darse cuenta, sin pretenderlo ellos, estaban estructurando los elementos para una danza que luego fue muy prestigiosa y totalmente estimada, valorada y querida a lo largo de América y un poco más allá. Y que siempre se llamó malambo. No lo inventó particularmente una persona. Lo hicieron ellos en ese estar, en ese estar. ¿Cuál era el club social de esos solitarios en la pampa infinita? Un boliche, una pulpería, esa taberna en la cruz de los caminos, en el cruce de dos caminos, un pequeño rancho, la Blanqueada, la Rosadita, la Torcasita. Y ahí se entretenían jugando a los naipes, arrimaban su soledad cada 10 días, cada 15 días se juntaban un grupo de paisanos, un grupo de solitarios. No faltaba una vieja guitarra y ahí empezó, imitando el galope del caballo y quien hiciera el zapateo correspondiente. Y así salió el malambo, nuestra querida danza de la pampa. Siguiendo con las, no sé si coincidencias, la primera absolutamente que no, porque hubo una fusión de un grupo de fusión de jazz, un grupo africano de fusión de jazz, que se llamó Malempo Jazz. Lo pueden buscar en YouTube. Yo intenté poner como ejemplo algo de esa música, y si bien hay algunas similitudes, ¿no?, con el sonido, un sonido más chacarereado o algo así, no es tan parecido, pero sí, ¿no?, el uso de los tambores, ¿no?, y la rítmica en la fusión con el jazz. Y otra, esto sí creo que es una coincidencia, pero que me llamó la atención, que en la etimología del griego, melampo significa cuando los dedos del pie son negros. Nada, me llamó la atención porque justamente origen africano, zapateo, dedos negros, y el África también tan cerca de Grecia, ¿no?, sobre todo culturalmente por aquellos años, me llamó la atención. Yo lo comento nada más. El zapateo, contracción de la voz zapateado, es una combinación de movimientos y golpes rítmicos que se efectúan con los pies. Cada conjunto de movimientos y golpes ordenados dentro de una determinada métrica musical se denomina figura o mudanza. La selección, creación, ordenamiento, calidad y destreza de las mudanzas depende ya de la habilidad de cada bailarín. Otras crónicas hablan del zapateo como un antiguo baile practicado en los pueblos argentinos cercanos a la frontera con Bolivia. Era una danza de pareja que en ocasiones competía con otras parejas mediante zapateos. En realidad, era una contienda entre varones secundados por sus compañeras. Incluso, con la intención de triunfar en estos torneos espontáneos, solían zapatear colocándose un vaso de vino o chicha sobre la cabeza. Algo similar describió Carlos Vega, el recopilador, musicólogo argentino, acerca de una añeja expresión coreográfica llamada malambo en la provincia de Buenos Aires, que era como una especie de justa entre parejas que zapateaban simultáneamente mientras las mujeres levantaban sus faldas. Bueno, la fórmula rítmica básica de nuestro malambo no difiere demasiado de ciertos ritmos africanos, españoles, árabes y latinoamericanos. Casi con seguridad morfologías populares comunes de la cultura universal. La primera versión musical del malambo fue publicada por Ventura Lynch en 1883, o sea, hace casi 150 años, ¿no? Lo esencial de la música del malambo es un esquema rítmico de 6 unidades por compás en breve tema infinitamente repetido. El acompañamiento musical estaba a cargo de una o dos guitarras para el estilo sureño y la guitarra y el bombo para el norteño, a los que podían agregarse otros instrumentos como arpa, violín, bandoneón y acordeón. Escucharemos entonces a la suite argentina de Falú junto a la Camerata Bariloche, Malambo. Si bien el malambo nació en la llanura pampeana, Argentina, se extendió rápidamente a todo el país. Debido a la diversidad geográfica, poblacional, cultural y social de Argentina, el malambo sufrió modificaciones adaptándose a la zona donde llegaba. De esta manera nacieron dos grandes tipos de malambo, el norteño y el sureño. Malambo norteño posee una música más rápida y un rasguido diferente de la guitarra, a diferencia del malambo sureño, que tiene una música algo más lenta. En la zona sur se utilizaban botas de potro hechas con el cuero de la pierna anterior de un caballo o burro, sin suela. Se utilizaba un chiripá, un calzoncillo cribado y un chaleco, con o sin saco. En la zona norte, debido a las características pedrosas del terreno, las botas de potro fueron sustituidas por botas de cuero vacuno con suelas, bombachas, y se utilizaban chaquetas y ponchos. Escucharemos entonces Malambo de Carlos Di Fulvio y Argentino Luna. La noche le puso al viento negro chiripá de gaucho. Un par de estrellas cayeron rodando sobre los pastos. Y así, con magia de pampa, de galopes desatados, de arroyo, gramilla, trébol y dura gracia de cardo, mirando la cruz del sur, nació el malambo. Espuelas de plata pura, con más cantos que un verano, espuelas llenas de pincho, terror de los potros bravos, espuelas de fierro dulce, del que nunca tuvo rancho, todas siquiera una vez, en un domingo paisano, rayaron los patios criollos, malambeando. Es la espuela, es una estrella copiando el sonido exacto de los galopes tendidos a lo largo y a lo ancho. O golpeando en el silencio cuando el caballo va al tranco sin apuro, en un regreso sin por qué, dónde ni cuándo. ¿Qué es la espuela? Luz de luna que una vez se hizo pedazos por besar una guitarra, que entre las manos de un gaucho se durmió en un solo ritmo, malambeando. La guitarra suena, suena. De su brocal embrujado salen los tonos precisos en tres acordes rajeados. Sírvase algo el guitarrero y siga con el malambo. Un forastero se allega y prudente se abre paso. Si me permite la gente, voy a pedir un barato. Yo soy de Saldungaray y cuando estoy mudanceando bailo mirando de frente, mientras tengo preparado mi caballo rienda arriba y el poncho envuelto en el brazo. En las guitarras del sur, la pampa está malambeando. Con viento, arroyo y estrella, con cardo, gramilla y árbol, con sus eneros quemantes y sus junios escarchados, y con las huellas tendidas a lo largo de los llanos. Rancho, estancia, pulpería, allá van de pago en pago las guitarras de la pampa, malambeando. Sobre las criollas vicuelas, galopando, galopando, la pampa llegó a la fiesta. Buenas tardes, amigazos. Con su permiso, señores, ponga una vuelta, yo pago. A la salud de la moza, guitarrero, guitarrero, cántese algo. La pampa bebió ginebra. Y habló de potros y pastos, de bueyes y carretones, de cañadones y vados. Habló de lanzas y ponchos, de rodeos y de lazos. y ajustándose el barbijo como pa' montar un bravo, se metió en los corazones, malambeando. El malambo es el guardián de una tropilla de cantos que andan por la tierra nuestra, marcaos y siempre orejanos. No morirán las vidalas, las chacareras, ni el gato, ni la huella, ni la zamba, los estilos, ni los huaynos, mientras retumbe la tierra en los domingos del campo y se haga astillas un criollo. Malambeando. Malambeando. El malambo ha sobrevivido hasta nuestros tiempos y no tiene intención de desaparecer. Se practica en infinidad de competencias de danzas folclóricas argentinas, en festivales y otros eventos. El malambo además cruzó las fronteras y aún se practica en algunas provincias sureñas de Chile y en Uruguay. Gracias a las competencias, el malambo se ha profesionalizado, desarrollándose verdaderas técnicas de entrenamiento y ejecución de mudanzas. Los malambistas profesionales entrenan su cuerpo como cualquier atleta de alto rendimiento, ya que ciertos movimientos no pueden ser realizados sin experiencia previa. Las competencias más representativas y tradicionales se realizan anualmente, como hemos mencionado hace un ratito, en el Festival Nacional del Malambo en La Borde, provincia de Córdoba, desde 1966. O sea, hace casi 60 años. El 13 de octubre de 2018 se realizó en Carlos Paz el primer Malambo Femenino, Festival de Malambo Femenino. Nos vamos a despedir entonces escuchando Al Vislumbre del Esteco. Esta chacarera le gusta al Chato Rodríguez. La banda de Santiago Suárez. Si bien es una chacarera la que viene a continuación, claramente vamos a distinguir la influencia musical del malambo en la canción. Así que con esta terminamos el bloque y ya venimos con el segmento de difusión en la segunda parte del Horcón de Mis Mayores. Seguimos en el Horcón de Mis Mayores. bien, estamos de regreso. Pasó el bloque de Malambo. Como les comentaba, yo tengo el recuerdo, lo debo tener guardado por ahí, de un guión, algo escrito que tengo acerca de la participación activa y protagónica de las mujeres también en el Malambo. Si bien la connotación actual que tenemos hace referencia muchísimo más a lo masculino, esa participación activa sucedió, y todo lo que tiene que ver con el silenciamiento de las participaciones femeninas, ya sabemos que no es algo inocente, ¿no? Ni algo que se dio por casualidad. Así que desde ya que vamos a volver a abordar este tema desde esa perspectiva, comentando un poco acerca de esa cuestión. Yo voy a compartir los teléfonos. Primero el teléfono de la radio. Acá pueden mandar sugerencias, pueden mandar difusiones, pueden mandar su música, pueden mandar lo que quieran. A mí después la gente de la radio me lo hace llegar. Es 3544-537-626. Repito, 3544-537-626. Voy a pasar el mío también, 3544-650-371. 3544-650-371. A partir de esos medios de comunicación se pueden pueden conectarse con nosotros para poder mandarnos las cositas. Yo ahora voy a hacer escuchar un audio, es de algo que me compartió Elsa, algo que va a suceder el miércoles próximo, así que dejo que ella lo explique porque lo va a hacer mucho mejor que yo. Este miércoles nos vamos a encontrar para conversar, charlar, pensar juntos sobre el tema de la muerte, de nuestra muerte, de la muerte de los otros y del concepto de finitud. Temas que no siempre abordamos ni comentamos con los otros, porque parecería ser que es mejor ni hablar de la muerte, a ver si todavía la atraemos. Bueno, todos los que tengan ganas de charlar, de sacarle esa sombra, esa oscuridad, esa negrura que parece que le ponemos a la muerte, vénganse a Madre Raíz este miércoles 4 de septiembre a las 16 horas. Sería interesante que podamos pensar juntos. Bueno, muy bien, hecha la invitación de Elsa. Le agradecemos por comunicarse con la radio y por enviarnos también la invitación. Así que el miércoles próximo 4 de septiembre, 16 horas, dijo ella, en Madre Raíz. Así que ya está la invitación. Vayan ahí, está bueno que sea justo a las 16 horas, que haya mucho sol. Así hablamos de la muerte y no nos asustamos. Como dice Elsa, ¿no? Le saquemos la oscuridad a ese tema tan, tan tabú. Vamos a comenzar la difusión chacarera para empezar con un poquito de ritmo. Los de un quillo de la plaza se llama esta chacarera. Ayer hablábamos en la reunión de la radio de las fiestas que hay en la plaza. Nos gustan las fiestas. No digo que vaya a suceder o no vaya a suceder, puede ser. No digo nada. Los de un quillo de la plaza chacarera. Escondido está en mi pecho un sentimiento que quiere volar, y cuando escucho esta chacarera quiero largarme a bailar. Enredado en los pañuelos un embrujo nos vuelve a encontrar, en los arrestos de alguna zamba o en el sentir de un cantar. Thank you.

sol. Bajas trayendo resaca, bájame una flor del molle para llevar a su casa. Escuchábamos a los Norte Libre, eran los Norte Libre, Río de Encuentros. Ahora vamos a continuar con Triura, Laura Marín, Martina Ulrich en percusión y la guitarra de Pampi Torre, tres grosas, chacarera del Polear. Triura, escuchamos ahora. Y muere en ese lugar. Allí nació Eusebio More, que al violín lo hacía hablar, dueño de la chacarera con que yo aprendí a silbar. Chaupi, chaupi el corazón. Me voy en sueños cantando camino de media flor, y en la represa yo busco reflejos de un viejo amor. Pasaba Triura, chacarera del Polear. Ahora nos vamos con un artista sanjuanino. Se contactó conmigo hace un tiempo, el Daniel Lechu García. Y lo que vamos a hacer, vamos a pasar Se Fueron los Sueños Míos. Hermosa canción cuyana. A continuación en El Horcón de Mis Mayores. Permiso pido, señores, por si me vieran llorar. Traigo penas en el alma, no las puedo soportar. Son penas mías no más. La brisa me cuenta cosas y en el vapor del rocío se fueron los sueños míos. el silencio me responde, no le dé quejas a nadie, son penas mías no más. La brisa me cuenta cosas y en el vapor del rocío se fueron los sueños míos. La brisa me cuenta cosas y en el vapor del rocío se fueron los sueños míos. Escuchábamos al Lechu García, Se fueron los sueños míos, tonada clásica del folclore cuyano. Ahora vamos a continuar con el grupo Detonada, chacarera del Pelador, chacarera tucumana, para continuar. Escuchamos a Detonada, chacarera del Pelador, ahí hablando de los obreros de los ingenios de la caña. Joyo González, a continuación, el riojano radicado en Buenos Aires, gran compositor y gran cantor, gran músico también. Chacarera de la Costa, vamos a seguir a continuación en el Orcón de mis mayores. Ya voy para pasando Patquía, recostándome en su luz, cruzando Talamo y una ya me suelto de mi cruz. Penitas por la quebrada en los mata aliviaré, rumbo al dique en su agua mansa mi alma se ha irreverdecer. Cerca en Sanagasta te me asomes, moza chura, entre acequia y alameda sonrojaremos la luna. Tierra prodiga y fecunda, agua blanca está de fiesta, guaco adentro sigo el río que hay guitarreada en las peñas. ¿Cómo me voy a olvidar? Falta envido para usted en Aminga y Salamancas, donde mi alma hice valer, entre San Pedro y sus vides y alturas de Cóndor Luz, toda mi estirpe riojana clama Santa Veracruz. Veo en Pinchas un silencio, en drama o en la dulzura, sus cálidos ojos llenos que sonríen y afrescura. Ay, de Chuquis lindo pago, un pañuelo azul ve el alma, floreciendo poesías, va Ramón Navarro en samba. Anillaco y los molinos, el sosiego me acunó, Anjullones, luna llena, si hay casa india y cantor, lindo pago de la costa, rosario hecho de pueblos, donde el sol me abre aromas que en chacareras devuelvo. Escuchábamos al Joyo González, Chacarera de la Costa. Ahora vamos a escuchar una canción que se llama La Ancestral, Pato Molina Chazarreta. Él es tucumano, es bisnieto de Andrés, ni más ni menos. O sea que tiene ahí, es del linaje de la gente que recopiló el folclore por aquellos años, tan importante para la historia de esta música. El Pato es flautista, pero bueno, además toca la guitarra, canta, todo. Flauta traversa es lo que él empezó a tocar, porque se radicó en La Plata, ¿no? Y estuvo estudiando ahí en la Universidad de la Plata música. La Ancestral, Pato Molina Chazarreta. Vieja chacarera, nacida de un quicho ancestral, coplita del monte viejo, alumbrada en el salitral. Oye desde lejos repiques de aquel quebrachal, denuncia de los hacheros, santiagueño y duro jornal. Y acude los pozos bañados que besa el yuyal, que espín del olvido tinto y hechizos para vida leal. Vieja chacarera, nacida de un ancestral, coplita del monte viejo, alumbrada en el salitral. Música los vientos, chacarera sobre el maizal, amo y la tormenta tronando arribita el corral. Entre remolinos mandinga vigilando está, su algarroba negra y un chango pasa a la manquear. camisita penando con voces orzal. Tal vez seas Dorinda y dale a venena arena, vieja chacarera nacida de un quicho ancestral, coplita del monte viejo alumbrada en el salitral. Bueno, así de a poquito. Otra vez se nos pasó el horcón de mis mayores, se nos fue el programa, pero la buena noticia es que nos vamos a reencontrar la semana que viene. Y la otra, mucho mejor noticia además, es que FM San Javier tiene un montón de programas a lo largo de la semana para proponerles distintas músicas, distintas debates, temas, información. Ahora el programa de la mañana va de lunes a viernes en vivo, en lo que hay. Así que esa es la gran noticia. Una radio en el pueblo, la radio del pueblo, que propone un montón de cosas muy piolas para la gente del pueblo. Y como está internet, también para la gente de otros pueblos. Me han mandado mensajitos. Saludo a Leo de Travesía. Bueno, hay otra gente de Travesía que nos saluda. La familia siempre que escucha desde Tucumán. Así que bueno, siempre se comparte a través de los estados y el WhatsApp para poder replicar y que gente de otro lado también escuche. Pero importantísimo es que desde el lugar también, en el pueblo, nos escuchen. Somos todos acá vecinos, más allá de que seamos de otros pueblos. La señal llega, así que está interesante poder escuchar. Se nos pasó el programa. Ahora viene Gustavo Chazarreta, que puede ser pariente del anterior Chazarreta de Pato Molina, pero no son como primos hermanos ni nada, pero son medios parientes, porque el Gustavo Chazarreta es cordobés, pero es hijo del santiagueño. Así que bueno, por ahí anda la cosa, ¿no? Por ahí cantaba Garay, como dice la cuestión. Desde otro siglo se llama la chacarera que va a cerrar el programa. Carla, un oyente, decía, podemos proponer algún día para chacarerear en la Plaza de San Javier. ¿Cómo no? Hoy el horcón de mis mayores en la difusión tuvo un montón de chacareras, así que si no van a la plaza, pueden chacarerear en la casa. Corren algún mueble, bailan un ratito y después prenden el fuego para hacerse un asadito. Ahí me apunta el chato, muchas gracias. Después, cuando termine el horcón, va a quedar una hora de música. Siempre yo elijo alguna selección de algunas cosas. Hoy va a ser la selección de Lore Moyano, una marplatense, cantora, jovencita ella, muy talentosa, gran cantora. He tenido el agrado de conocer a Esteban, su compañero, y a ella también hace algunos años. Es gente muy agradable, pero por sobre todo muy talentosa y muy trabajadora. Así que hay ahí una recopilación de algún disco de hace algunos años y un montón de cositas que ha ido haciendo en el tiempo más reciente. Así que no se pierdan Lore Moyano proponiendo su música en la selección del Horcón de Mis Mayores, que va a seguir a partir de aproximadamente unos 10 minutitos. Así que para cerrar, Gustavo Chazarreta de Otro Siglo. Es un placer para mí hacer el programa El Horcón de Mis Mayores, Nuestra Raíz Se Vuelve Música. Nos reencontramos el domingo que viene a partir de las 11 en la 89.3 FM San Javier, la radio del pueblo. Nos encontramos. Desde la tierra nació este canto, fue bendecido en la inmensidad. Creció en los montes, agreste cuna, criado a vientos por la libertad. Sembrando y en su cosecha coplas dejará. Allá en mi pueblo enamorando y en su paisaje siempre vivirá. por los caminos, viajo sin miedo, se fue arrimando a la gran ciudad. Desde otro siglo hundió el acento de los ancestros para recordar. A los mayores, gloria y respeto en este tiempo y por la eternidad. Allá en mi pueblo, enamorando, y a su paisaje siempre cantará.